del tabernáculo. Hasta ahora hemos visto cómo el pueblo de Israel se situaba alrededor del tabernáculo. ¿Qué forma tenía ese campamento situado alrededor del tabernáculo? ¿Qué forma? Una cruz, ¿verdad? Una cruz exactamente con sus cuatro lados. A cada uno de los lados veíamos como los grupos de tiendas, los grupos de tribus que había, incluso el número de ellos señalaban hasta las longitudes que podían tener el campamento, y veíamos que era una forma clarísima de cruz, al menos el texto así lo quiere reflejar. Luego vimos que todo el tabernáculo, el centro de esa cruz, donde está la tienda de Dios, donde está la casa de Dios, realmente mostraba que desde el lugar santísimo y el tabernáculo, y el arca de la alianza, hasta el atrio y el último mueble que encontrábamos abajo de todo en la puerta, que era el altar de bronce, ¿verdad? Junto con los dos otros lados que nos encontrábamos, el candelabro al sur y la mesa de los panes al norte, ¿todo formaba qué? Todo formaba una magnífica cruz. Y además demostramos cómo todo el tabernáculo estaba revestido con las mismas telas que revestían al sumo sacerdote. Así es que fuimos viendo cómo esa plancha de oro que tenía el sumo sacerdote en la frente, que ponía santidad a Jehová, se corresponde con la plancha de oro que había encima del arca de la alianza, y debajo de esa plancha de oro que había, había la ley, la vara de Moisés florida, y había, ¿qué más? La vasija con maná, ¿verdad? Y veíamos como todas esas cosas, lo fuimos demostrando a través de textos bíblicos a lo largo de toda la Biblia, hablaban de qué, de todos los requisitos para tener una vida santificada para Dios. Así es que la santidad a Dios que había en la plancha de oro que aparecía en la frente del sumo sacerdote se correspondía con también la plancha de oro del arca de la alianza. Por lo tanto, se correspondía con la mente de Cristo, ¿verdad? Todo lo que hubo en la mente de Cristo fue santidad a Jehová, hacer la voluntad de Dios completamente. Veíamos que el velo se correspondía a qué. ¿Qué tapa el velo? ¿Qué sentido tapa? Los ojos, ¿verdad? El velo eran los ojos. Luego descubríamos que nada más pasar el velo a este lado del lugar santo, nos encontrábamos un mueble pequeñito, así alargado, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Cuál? ¿El altar de qué? El altar de incienso, ¿verdad? Y el incienso, ¿a qué sentido se apela? Al olor, a la nariz, a la boca, ¿verdad? Y veíamos cómo los salmos, cómo otros textos nos describían cómo de la boca de Dios salían carbones encendidos, humo de sus narices, etcétera, etcétera, y cómo todo eso era olor grato, ¿verdad?, para Dios. Luego teníamos los dos muebles laterales, uno a mano derecha, otro a mano izquierda, en el caso de que una persona estuviera tumbada, una persona tumbada en el santuario, ¿verdad? A la mano derecha, ¿qué quedaría? ¿Qué mueble quedaba? Quedaba el candelabro, ¿eh? El candelabro. Y veíamos como Jesús decía en el Apocalipsis, al principio del Apocalipsis, en el capítulo 1, decía que tenía en su mano derecha, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? No solo se estaba moviendo por el candelabro, sino dice que tenía las siete estrellas, que son los siete dirigentes de las siete iglesias. El candelabro eran las iglesias de Dios. Así es que en la mano derecha Jesús tenía a los dirigentes y a las iglesias del Apocalipsis. A su pueblo la sostenía con la mano derecha. Y con la mano izquierda estaba ¿qué? Estaba poniendo su mano izquierda en la mesa de los panes. Y veíamos cómo había textos en el que el sumo sacerdote se pasaba el aceite. ¿Qué símbolo de qué el aceite? Del Espíritu Santo, ¿eh? Dice, pon el aceite sobre tu mano izquierda, ¿de acuerdo? Y luego con tu índice unta ese aceite con tu mano derecha y pon ese aceite encima de la cabeza del leproso, etcétera, etcétera, para ungir. Así es que se pasaba de la mano izquierda el Espíritu Santo, ¿eh?, en la mesa de Dios, en el trono de Dios, en el lugar santo, el sumo sacerdote lo pasaba a su mano derecha y lo entregaba a ¿qué? ¿Qué había encima del candelabro? Había lámparas, ¿verdad? ¿Y esas lámparas que contenían dentro? Contenían aceite, que es el Espíritu Santo que unge a su iglesia. Luego veíamos como el mueble del lavacro, ¿eh?, que contenía agua, ¿verdad?, se correspondía con el costado de Jesús, de donde Juan dice, yo vi salir del costado cuando le perforaron con la lanza, sangre y agua, sangre y agua. Y la sangre se vertía en el otro mueble que estaba en el atrio, que era el último, el altar de bronce. Y veíamos cómo las descripciones que hace Daniel de Jesús y las descripciones que hace también Juan de Jesús Dice que tenía los pies y las piernas como si fueran bronce bruñido en un horno. Y hermanos, curiosamente, el altar de bronce estaba encendido constantemente, era como un horno crematorio, constantemente que quemaba corderos, quemaba animales, ¿verdad?, llenos de pecado. Así es que era un horno constante y eso se correspondería con los pies de Cristo. Así es que toda la simbología del Apocalipsis, toda la simbología de toda la Biblia nos dibuja en el santuario una cruz con un sumo sacerdote encima. Y ese sumo sacerdote es Cristo. Y podemos descubrirlo en todos los textos. Hoy vamos a ver, hermanos, los constructores del tabernáculo en un pequeño texto. En un pequeño texto en el que me habla de los dos principales constructores del tabernáculo, que eran Bezaleel, ¿y cómo se llamaba el otro? Y empezaba por A. A, Bezaleel y Aholiab. Bezaleel y Aholiab. Hermanos, dos constructores principales. Fueron los dos dirigentes que dirigieron a todos aquellos, veremos ahora el texto, que dice que de su corazón surgía el querer trabajar para Dios y dice que ellos dirigieron a ese grupo de obreros para construir el tabernáculo. Hermanos, el texto no tiene desperdicios. Vais a ver hasta qué punto un pequeño texto con unos cuantos nombres nos dan un mensaje que podemos estar hablando aquí, si queréis, una semana. Pero un mensaje fascinante de toda la historia de la redención y toda nuestra misión como iglesia está en ese pequeño texto que describe a Bezaleel y a Aholiab. Rafael Drahi, un escritor magnífico, a mí me encanta, yo os aconsejo su libro, se titula La travesía del desierto, lo podéis encontrar en las librerías católicas, si os gusta la cultura judía, os gustan las tradiciones judías, este hombre es bíblico, inminentemente bíblico, pero mezcla de una manera maravillosa y fantástica las tradiciones judías acertadas, por cierto, algunas no, pero pocas, pero el hombre es un filósofo excepcional y desde luego da en el clavo en la mayoría de las cosas que dice. Y él dice, en un pequeño texto en el que habla de toda la travesía del desierto, ¿verdad?, y sobre todo la construcción del santuario, él dice, comprender el significado de los elementos constitutivos del santuario, la lógica de su montaje, la finalidad de las liturgias que en él se desarrollaban, es al mismo tiempo, comprender esto, dice él, es al mismo tiempo participar en su edificación, en el tiempo presente, reconstruirlo en el espíritu humano, manteniendo abierta en la historia una vía distinta de la que lleva al arco de triunfo, hoy fosilizado de Tito, el heredero romano de Nabucodonosor. Fijaros cómo él ve una diferencia muy grande entre la construcción del arco de Tito, construido por esclavos de guerra, ¿verdad?, o las pirámides de Egipto, o el imperio de Nabucodonosor, todo construido con la esclavitud del hombre y con el sufrimiento y la muerte, muy diferente a la construcción del tabernáculo, que dice construir el tabernáculo y mirar los detalles de la construcción de ese tabernáculo, es como reconstruir hoy el espíritu, ¿verdad?, humano correcto para reconstruir el espíritu humano, manteniendo abierta en la historia una vía completamente distinta de la que llevó a construir el arco de Tito. Es decir, los sueños de los emperadores basados en la conquista y en la esclavitud del hombre. Hermanos, los templos egipcios, ¿cómo se construyeron? ¿Cómo se construyeron los templos egipcios? ¿Con qué se construían? ¿Con qué tipo de mano de obra? Era mano de obra generalmente esclava, muchos esclavos. Lo sabemos por el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel había estado en opresión y esclavitud durante 200 y pico años trabajando para el faraón. Todo un pueblo forzado durante cientos de años bajo los palos de los capataces ¿para construir qué? Pues monumentos pétreos imponentes a dioses muertos. Imaginad, a dioses muertos, que no podían ni oír ni escuchar. La sangre y la vida de miles de hombres fueron inmoladas para la honra y gloria del faraón, un hombre que se consideraba Dios en la tierra y que buscaba reunirse con su Padre eterno más allá de la muerte. Así es que fijaros cómo esa historia Dios va a transformarla completamente en la historia del santuario. También el santuario cuenta la historia del Hijo de Dios, ¿verdad? Y de la voluntad de Dios, pero no va a tener nada que ver con la construcción de esas pirámides. El texto bíblico y todo este sistema, hermanos, opresivo egipcio, es comparado repetidas veces en el texto bíblico a un horno de hierro. Así es que toda esa obra terrible que el faraón llevó a cabo durante años y años empleando mano esclava, es comparada a un horno de hierro donde se forja el hierro, ¿verdad? Un horno de hierro, dice claramente el texto de Deuteronomios 4:20, donde Dios ha liberado a su pueblo, o de donde Dios ha sacado completamente a su pueblo. ¿Por qué creéis que el hierro no forma parte de los metales con los cuales se construyó el santuario? Porque ese hierro, Dios quiere que se asocie con la esclavitud egipcia, con el pecado, con la muerte terrible, con la agonía que sufrieron los esclavos, ¿verdad? Cuando Satanás nos oprime. Al faraón se le denomina también en la Biblia el gran dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás. Así es que todo gira en torno al mismo símbolo. El hierro, el horno de hierro de Egipto, y el hierro en la Biblia siempre está relacionado, ¿verdad? Siempre está relacionado con la guerra, con la destrucción, con el pecado. El hierro siempre está relacionado con eso. Hermanos, el hierro no aparece en el tabernáculo porque Dios quiere separarlo completamente como un metal nocivo con el que se fabricaban armas para la destrucción del hombre. ¿Por qué creéis que Dios dice, no levantarás instrumento de hierro contra mi altar? No solo porque Dios no quería que sus altares fueran labrados como eran los altares paganos y que hubiera una diferencia muy grande. Dios no quiere que su hijo, su plan, todo el plan de salvación no está trabajado por el hombre. El hombre no tiene nada que ver ahí. Solo depende de Cristo. Y Cristo no lo labra el hombre. Cristo, si acaso, lo forma Dios. Lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Lo formó Dios. Dios le creó un cuerpo. Dios le dio un cuerpo para que fuera el ser humano perfecto que Dios esperaba que todo hombre fuera. Así es que, ¿por qué creéis que Dios dice, no levantarás instrumento de hierro contra mi altar? Los rabinos han encontrado una explicación muy interesante. Ellos dicen que si el hierro en toda la Biblia es un símbolo de destrucción, de muerte, de instrumentos para destruir, ¿cómo se va a levantar algo que está creado para destruir contra algo que ha sido creado para dar vida eterna al hombre? Es una contraposición imposible de aceptar. No se puede construir algo con una cosa que está destinada para matar al hombre, construir algo que está destinado para dar vida al hombre. Eso sería una abominación en la Biblia. Los opuestos en la Biblia se llaman abominación. Así es que idolatría es lo opuesto del santuario. Eso sería una abominación. Pues el hierro contra el altar sería una abominación también. Por eso el hierro, hermanos, está fuera del santuario. Por ello, y acertadamente, Rafael Dray, el mismo autor que os he citado antes, dice que la construcción del santuario sigue una vía distinta de la que lleva al arco de triunfo de Tito, el heredero romano de Nabucodonosor y del faraón. El tabernáculo, hermanos, es la antítesis del becerro de oro. Es lo contrario, completamente lo contrario del becerro de oro. Y sus rituales, los rituales del santuario, van a desmitologizar todos los conceptos paganos sobre la religión, sobre Dios y su relación con el hombre. Y esto es muy importante. Hermanos, Dios pretende a través del santuario, yo no sé por qué os ponéis tan lejos, parece que me tenéis miedo, no sé si es que veis mejor esto. Si queréis preguntar algo hay que gritar allí. Podéis venir aquí, somos una gran familia todos juntos. Hermanos, Dios pretende a través del santuario desmitologizar. ¿Qué es desmitologizar? Sabéis, el hombre a lo largo del tiempo ha creado mitos. Los mitos suelen ser erróneos muchas veces. Así es que esto de que había que darle sacrificios a los dioses y cuanto más cruentos y más terribles mejor, porque así los dioses se apiadarían de nosotros, Dios dice, no, perdona, eso es mentira. Yo te voy a dar a ti todo lo que tú necesitas y tú no me tienes que dar nada a cambio. ¿Qué te parece? Y antes de que tú me lo pidas, yo ya sé lo que necesitas. En el santuario, Dios va a hacer eso. Es decir, le va a dar la vuelta al calcetín que el hombre ha puesto del revés. Dios va a desmitificar Los mitos que el hombre ha creado, Dios los va a desmitificar. Y algunos historiadores dicen, bueno, pero si Dios creó un santuario prácticamente idéntico al egipcio, eso es una prueba de que los israelitas no fueron inspirados por Dios, sino que copiaron directamente los templos egipcios. Porque también los templos egipcios tenían un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio. ¿Veis cómo se puede interpretar la historia? Pero no es eso, hermanos. Lo que pasa es que Dios siempre se mete en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura religiosa, para transformarnos desde esa cultura y llevarnos a lo correcto. Y si no es incorrecto lo que hay planteado, Dios va a trabajar con esa cultura, aunque sea pagana y de origen pagano, va a trabajar cambiando, ¿verdad?, a lo largo de la historia, para que el hombre vaya creciendo, como dice la Biblia, hasta que finalmente, pues, la plenitud del Evangelio sea perfecta, la sabiduría sea perfecta, el conocimiento de la historia de la salvación sea perfecto. Pero Dios no podía plantearles a unos esclavos que habían vivido casi 400 años en Egipto, viendo los templos paganos, con toda la religión egipcia metida en las cabezas, con la forma de los templos y todo, no podía de repente llevarles a un sistema completamente distinto porque no hubieran entendido nada. Entonces, ¿Dios qué hace? Pues Dios monta cosas parecidas a las que tenían los egipcios, pero va transformándolas. Y Dios dice, oye, no te hagas imágenes mías. Los egipcios acaban portando sobre los hombros de los sacerdotes, igual que los israelitas sacaban el arca, ellos sacaban también, y hay en las pirámides egipcias una especie de arca, ¿verdad?, que tenía encima también a las divinidades de los faraones. Y la principal divinidad era el sol. Y Dios dice, no, perdona, el sol lo he creado yo. Yo soy el invisible que aparece entre los dos querubines, pero de mí no haréis ninguna imagen. Así es que veis cómo Dios va transformando completamente la imagen que tienen los israelitas de qué es la auténtica relación con Dios. ¿Cómo es esa auténtica relación? ¿Cómo se relaciona Dios con los seres humanos? No como los faraones se relacionaban con ellos a base de palos, muerte y sangre, no. Sino a base de una relación de amor. Una relación en la que tú no me debes hacer nada. Y si me vas a construir algo, me lo construyes porque te sale del corazón, no por el miedo, no por la obligación, no por el... ¿De acuerdo? ¿Comprendéis? Así es que Dios transforma la cultura poco a poco y va cambiando la relación que el hombre, a través de su relación con Satanás, ha deformado durante mucho, mucho tiempo. Por eso el santuario, hermanos, no va a ser edificado bajo la amenaza del palo, de los capataces, sino mediante contribuciones de un pueblo libre. Fijaros que Dios... ¿Qué hace? Lo primero que hace, antes de decirle al pueblo que construya nada, ¿qué hace? Lo libera. Sin que el pueblo le haya dicho nada, el pueblo solo clamó a Dios. Dios lo escuchó, Dios bajó y lo liberó. Y una vez Dios me ha liberado completamente, entonces Dios me dice, ¿estás contento? Sí, sí, estoy contentísimo. Qué feliz estoy ahora. Entonces Dios dice, bueno, pues entonces, para que no caigas de nuevo en la esclavitud, pues te voy a dar una serie de normas que te van a proteger. Son normas para protegerte, para mantener tu libertad. Mira, si haces esto, ten cuidado porque volverás a caer en la esclavitud. Si haces aquello, cuidado porque volverás a caer en la esclavitud. Así es que los 10 mandamientos es lo que Santiago llama la ley de la libertad. Es decir, me mantiene libre. Después de que Dios me ha liberado y me da una serie de normas para que yo no vuelva a caer en la esclavitud, para que no vuelva a Egipto, entonces Dios dice, oye, y ahora me gustaría vivir contigo. ¿Qué te parece? Me gustaría vivir contigo. ¿Qué tal si me haces una casa para que yo pueda morar contigo? Y entonces, entusiasmadamente, los israelitas que han sido liberados de la opresión de Egipto dicen, sí, señor, vamos a construir esa casa. Pues mira, me tenéis que traer estos materiales. Ahí te los traemos. Y los israelitas trajeron materiales. Pero ellos no sabían cómo quería Dios la casa. Así es que Dios va a dar toda una serie de constructores para que puedan construir esa casa correctamente, tal como Dios quiere que se construya. Por lo tanto, hermanos, esta construcción es una construcción hecha por contribuciones de un pueblo libre que ofrece a su Redentor con todo su corazón, lleno de alegría, su tiempo, su trabajo y sus ofrendas. Fijaros, qué diferente de algunas religiones que tienes que hacer esto para alcanzar que Dios te mire bien. Tienes que hacer aquello para las penitencias, las flagelaciones. ¿Cuántas cosas tienen que hacer los hombres para alcanzar la salvación? y luego aún te espera, a todos, hasta los mejores les espera, ¿qué? Un purgatorio donde van a estar ahí sufriendo y pagando, penando, purgando esos pecados que han podido cometer en la vida. Eso es lo que el faraón decía al pueblo. Hermanos, Dios dice que para eso, de eso nada. Fue una construcción colectiva, impulsada y dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigió toda la construcción del tabernáculo. Y fijaros, la dirigió desde el corazón y la mente de cada creyente. No fue algo impuesto, fue algo que surgió de dentro. Fue algo que Dios les dio los dones para poder construir cada uno en su área ese tabernáculo de una manera perfecta y según los planes que Dios les había dado. Es una actitud completamente opuesta a los amotinados del becerro de oro. ¿Qué le pidieron a Aarón los que construyeron el becerro de oro? ¿Qué le pidieron? ¿Os acordáis? Haznos unos dioses. Hermanos, ¿qué veis en esa frase? ¿Por qué el pueblo no fue el que construyó el becerro de oro? Porque tenían la idea que tenían el paganismo. Y la idea del paganismo es que hay unos sacerdotes pagados, ¿de acuerdo?, para construir, para realizar los ritos sagrados, para construir las imágenes. Son ellos los que lo realizan. Nosotros simplemente somos pasivos y vamos a hacer la juerga y la fiesta alrededor de esto. Pero quien realiza la acción, quien hace el trabajo, son un clero pagado. Esa es la idea de la Iglesia Católica también. Y muchas veces esa idea se ha infiltrado en nuestras iglesias. ¿Y cuántas veces he escuchado yo? No, eso que lo haga el pastor, que para eso le pagan. Haznos unos dioses, que para eso te pagan. Danos buenos sermones, que para eso te pagan. Da tú los estudios bíblicos, que para eso te pagan. Hermanos, haznos unos dioses, le dijeron a Aarón. Haznos unos dioses. Nosotros nos quedamos aquí esperando a que tú termines los dioses. Cuando terminen los dioses empezará la religión. Mientras tanto, no, hermanos. El tabernáculo fue construido por quién. Lo vais a ver ahora. Fue construido por todo el pueblo que quiso participar libremente de esa construcción. Dios dio su dirección, pero el pueblo fue inspirado por el Espíritu Santo para construir. Como bien dice Rafael Rey también, esa no es una actitud altruista. Fijaros lo que dice este hombre, hermanos, sobre esta actitud que tienen de haznos unos dioses. Él dice, no es un adventista, no es una actitud altruista esta. Porque el altruismo consiste en salir de uno mismo, en entregarse uno mismo, abandonando el ego pagado de sí mismo. No, a mí es que si no me pagan no hago nada. Yo si no consigo algo a cambio no hago nada. No, hermanos, él está diciendo, dice que ese ego pagado de sí mismo que nos lleva a la inacción, al aislamiento, a la soledad y a la crítica. Fijaros, él dice que ese ego pagado, finalmente, y no el altruismo, nos va a llevar como último lugar a la crítica. ¿Qué pasa en muchas iglesias cuando solo trabaja el pastor y los miembros están en el banco así sentados? ¿Qué hacen los miembros? A mí no me ha gustado el sermón que ha dado hoy el pastor. Qué porquería. La verdad es que la próxima no vengo. ¿Quién predica hoy? Ah, no voy. No voy. ¿Predica Fulani? No voy tampoco. ¿Hay que salir a hacer actividad misión esta tarde? Uy, no, eso que vaya. Yo me quedo en mi casa tranquilo. Hermanos, aquí está diciendo que el altruismo consiste en salir de uno mismo, abandonando el ego pagado de sí mismo, que nos lleva a la inacción, al aislamiento, la soledad y la crítica. La iglesia se divide en cuanto no hay trabajo colectivo. La iglesia se divide en cuanto no hay altruismo. ¿Por qué tiene que hacerlo el pastor? ¿Por qué tiene que hacerlo fulanito? ¿Que lo haga el director? No. Si la iglesia está construida por nosotros mismos, por todos nosotros juntos, está construida la iglesia. Hermanos, esta es la actitud del esclavo de Egipto que trabaja por miedo, pero que si puede se escabulle, se aparta del trabajo, desaparece, ¿verdad? Y no hace nada si no le obligan. Por eso Dios primero libera a su pueblo, lo llena de dones y solo a continuación le dice que trabajen, que realicen una obra para él de forma voluntaria y en agradecimiento por todo lo que él ha hecho por ellos. Eso es altruismo, hermanos. Hoy Dios nos pide a todos nosotros. pide a los dirigentes, nos pide a los miembros de Iglesia, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, que participemos en la construcción de ¿qué? De su templo. Igual que el pueblo de Israel, hermanos. Porque ¿qué es la Iglesia? ¿No es el templo de Dios? Es el templo de Dios. Así es que Dios nos pide exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo debe ser esta obra a través del ejemplo que nos dan los constructores del tabernáculo, sobre todo centrándonos en esos dos dirigentes, que se llamaban ¿cómo? Bezaleel y Aholiab. Bezaleel y Aholiab. Vamos a leer el texto de Éxodo 31, del 1 al 6. Éxodo 31, del 1 al 6. Fijaros qué texto, hermanos. De aquí, bueno, aquí está toda la historia de la salvación, ¿eh? Lo vais a ver, y toda la historia de la Iglesia, lo vais a ver ahora. Habló Jehová a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Y he puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Hermanos, este pequeño texto presenta detalles magistrales para nuestro crecimiento en Cristo. ¿Cuántos nombres aparecen ahí? A ver, ¿cuántos nombres aparecen? ¿Cuántos aparecen? Siete nombres. ¿No os parece ya extraño que aparezcan siete nombres? Es ya extraño, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias aparecen desde Juan, desde que Jesús funda su iglesia hasta que se produce la segunda venida? ¿Cuántas iglesias? Siete. ¿Tendrá que ver con la construcción de esa iglesia en siete partes? Vais a ver si tiene que ver. Tiene mucho que ver, El texto se abre con una exclamación. ¿Qué dice el texto? Lo primero. Bueno, habló Jehová a Moisés, por supuesto. ¿Pero qué dice allí al principio? ¡Mira! Dice, ¡mira! ¡Mira! ¡Fíjate bien! Está diciendo, ¡fíjate bien! ¡Mira! No es una cuestión en el que... ¿Por qué Dios dice esa expresión? ¿Por qué Dios habla de esa manera? ¡Mira! ¡Mira! ¡Fíjate bien! ¡Estate atento! Está diciendo Dios, Nos invita imperativamente a prestar mucha atención a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Yo he llamado por su nombre a Bezaleel. ¿Por qué esa expresión tan extraña? Yo he llamado por su nombre a Bezaleel. Es como si Dios nos dijera, mira, fíjate bien en el nombre de Bezaleel, porque yo le he puesto un nombre y fíjate bien en ese nombre. Míralo bien, atentamente. Mira bien ese nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decirnos el Señor en ese nombre? El nombre, hermanos, lo he dicho esta mañana, lo he dicho ya en otros temas, en la cultura semita tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque señalaba, ¿qué señalaba? El carácter, la misión, la naturaleza del individuo, todo eso señalaba el nombre. Señalaba prácticamente la vida, la historia, lo que el padre deseaba que ese hijo fuera, es decir, señalaba las características más importantes en la naturaleza de ese individuo y en la misión de ese individuo. Pero, hermanos, además, si era Dios el que ponía el nombre, como en el caso de Jacob, por ejemplo, si era Dios el que ponía el nombre o cambiaba el nombre, entonces adquiría una importancia enorme, porque señalaba ¿qué? Hermanos, señalaba una experiencia espiritual con Dios. Si es Dios el que cambia el nombre, entonces señala una experiencia espiritual con Dios. ¿Por qué creéis que a los redimidos dice que Dios les pondrá qué? Un nombre nuevo, que nadie conoce. ¿Por qué nadie conoce? Porque es el fruto de la experiencia entre ellos y Dios. El fruto que ellos han vivido, el fruto de la relación intensa con Dios, ¿verdad? Es ese nombre nuevo que indica claramente qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Conocéis el caso de Jacob, ¿verdad? Lucha toda la noche con el ángel y cuando amanece, Jacob, que significa engañador, usurpador, mentiroso, lo hemos dicho esta mañana, Dios le pone, ¿qué nombre? Le dice, ya no te vas a llamar más así, sino que te vas a llamar Israel, que significa príncipe de Dios. Pablo nos dice del nombre de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El sumo sacerdote que salió al encuentro de quién. De Abraham, cuando regresaba victorioso de la batalla contra esas tribus, ¿verdad? De esos reyes que se levantaron contra Sodoma y Gomorra. Y dice en Hebreos 7.2, dice claramente en Hebreos 7.2, Pablo, Melquisedec significa, fijaros la importancia que Pablo le da al nombre, Melquisedec, y está interpretando cómo Melquisedec representa a Cristo. Dice, Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Y también, dice él, rey de Salem, esto es rey de paz. Así es que fijaros cómo a través de Melquisedec y a través de interpretar el nombre de Melquisedec, Pablo está intentando mostrarnos que Melquisedec cumplió las funciones que Cristo iba a cumplir luego. Por eso dice que Cristo vino según el orden de Melquisedec, según la forma de Melquisedec, según la misión que tenía Melquisedec. Tenemos Melquisedec en Apocalipsis, se pone un nombre nuevo, lo he dicho, a los redimidos. Dice Apocalipsis 2:17, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito del cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué quiere mostrar el Señor al señalarnos los nombres de los artífices del tabernáculo? Vamos a ver esos cuatro primeros nombres que aparecen ahí arriba primero, los que tienen que ver con Bezaleel y su ascendencia. Vamos a ver. Bezaleel. Bezaleel, hermanos, significa a la sombra de Dios. Hijo de Uri. Uri significa mi luz. Hijo de Ur. Hijo de la libertad. De Judá. Judá significa alabanza. Y tribu portadora de la esperanza mesiánica de Israel. Hermanos, si sustituimos los nombres, tened en cuenta una cosa, nosotros somos los que no entendemos el significado. O los que no leemos el significado. Pero los israelitas, cuando leían el texto, leían el significado del nombre. Así es que esto que vamos a hacer ahora no es antibíblico. Es justamente lo que ellos entendían y tenían una comprensión mucho mayor del texto porque se ampliaban los nombres. Si nosotros sustituimos por el significado dentro del texto, mirad cómo queda el texto. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a la sombra de Dios. Hijo de mi luz. Hijo de la libertad, de la tribu, de la alabanza. Fijaros qué mensaje más hermoso, más bonito y más impresionante queda cuando nosotros entendemos el significado. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Todo esto es lo que hemos leído hace un momento. Fijaros cómo el texto ha ampliado el significado. ¿Y qué matices ha adquirido? ¿Qué matices ha adquirido este texto de repente? A ver, ¿parece que se queda solo en Bezaleel o va más allá? ¿Qué os parece? ¿Se queda en Bezaleel nada más? ¿O está hablando de alguien más? Está hablando de alguien más, hermanos. Está adquiriendo matices tipológicos este texto de repente. He llamado por su nombre a la sombra de Dios, hijo de mi luz. ¿Quién es el hijo de la luz de Dios? Solo Jesús, hermanos. ¿Quién ha estado a la sombra de Dios constantemente? Es el hijo de Dios. Hijo de la libertad, no de la esclavitud del pecado, hijo de la libertad total y completa, hermanos, y de la tribu de la alabanza. Vamos a ver un poquito esto. Bezaleel es el que está a la sombra de Dios, dice. Para los pueblos primitivos, la sombra, era un segundo yo del individuo. La sombra era como si fuera casi la misma identidad que el individuo, pero era la sombra. Un segundo yo, del hombre o de Dios. Y en la Biblia, el que está a la sombra de Dios, el que está a la sombra de Dios, es el que hace la voluntad de Dios. Y esto lo dicen varios textos. El Salmo 17:8, también el versículo 36, el Salmo 7:36-7 y 57:1 dicen claramente cómo el que está a la sombra de Dios hace la voluntad de Dios y goza de la protección. En Lucas 1.35, cuando el ángel Gabriel se aparece a María, justo cuando va a anunciarle que Jesús va a nacer, ¿sabéis lo que le dice? le dice cómo sería concebido Jesús. Y le dice una cosa muy interesante. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así es que fijaros, es la sombra del Espíritu Santo la que cubre a María, ¿eh?, para que ella pueda concebir a Jesús, al Hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios, porque ha sido cubierto por la sombra, María ha sido cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Así que fijaros cómo la sombra está presente en el nacimiento de Jesús, pero no solo en el nacimiento de Jesús, en el momento del bautismo. En Marcos 9, versículo 7, señala, entonces vino una nube que les hizo sombra. ¿Por qué esos detalles? ¿Por qué viene una nube en el momento que Jesús comienza su ministerio y hace sombra a Jesús? Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Quién hizo sombra realmente? Está diciendo que quien hizo sombra fue Dios, el Padre en persona, a toda la escena que estaba ocurriendo ahí debajo, en el Gólgota, hermano. En la muerte de Cristo, otro momento culminante de la historia de la salvación. ¿Qué pasó? También las nubes oscuras cubrieron completamente la escena y Dios estaba, dice, presente en esas nubes, cubriendo con sombras y tinieblas la desnudez de su Hijo. Así que Dios estaba cubriendo también con su sombra a su Hijo en el momento de su agonía. Como en los orígenes, hermanos, en Génesis 1, 2, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía el Espíritu de Dios al principio? En el versículo 2 que dice que el Espíritu de Dios se cernía, es decir, proyectaba también una sombra sobre las aguas que cubrían la tierra. ¿Qué estaba haciendo ahí el Espíritu de Dios? Hermanos, estaba preparando la creación de esta tierra, pero una creación perfecta, de hombres perfectos. Todo perfecto, absolutamente, libre de toda mancha de imperfección y pecado. Así es que como en los orígenes, el Espíritu de Dios cubrió con su sombra ¿a quién? A María. ¿Para qué? Para iniciar en ella una nueva creación, hermanos, no os perdáis esto. Cubrió con su sombra a María para iniciar en ella una nueva creación, una nueva humanidad, un ser humano completamente regenerado, nuevo, sin relación con el pecado, igual que serían todos los hombres que serían rescatados por él y limpiados del pecado en el momento de su muerte en la cruz. Así es que en él se manifestaba de nuevo la perfecta imagen de Dios en el hombre perdida por el pecado. En Cristo, a través de esa sombra del Espíritu Santo, ¿verdad?, cubriendo a María, se iba a manifestar de nuevo, la perfecta imagen de Dios en el hombre perdida por el pecado. Y al comenzar su ministerio sacerdotal, la nube, hermanos, que había guiado, ¿a quién había guiado esa nube? Al pueblo de Israel. ¿Y dónde lo había guiado? Lo había guiado desde Egipto, ¿hasta dónde? Hasta la Canaán, hacia la tierra prometida. ¿Qué hace esa nube? ¿Por qué esa nube aparece de nuevo en el momento que Jesús inicia su ministerio, ministerio de libertador, por cierto? Jesús viene a liberar a su pueblo de sus pecados, igual que Moisés vino a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Aparece esa nube de nuevo y Dios está diciendo, este es el auténtico libertador de mi pueblo. A este yo voy a guiarle hasta que termine su misión y lleve a mi pueblo hasta la tierra prometida, hasta la Canaán celestial. Hermanos, Cristo no solo caminó perfectamente a la sombra de Dios, realmente, realmente Cristo fue la perfecta sombra de Dios. En él se manifestaba, ¿qué? ¿Qué se manifestaba en el cuerpo de Cristo? Dice el texto. ¿Qué se manifestaba? Toda la plenitud de la Deidad. Es que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. A través de Cristo, hermanos, las tres sombras de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se proyectaron sobre la humanidad. ¿Y qué hacían esas sombras a través de Cristo? Mostraban el amor de Dios por el hombre, sanaban al hombre, curaban al hombre, cuidaban de él, le mostraban la verdad, le devolvían de la oscuridad a la luz, es decir, le mostraban la verdad de cómo realmente era Dios. Así es que esa sombra a través de Cristo, de las tres personas de la divinidad, se alargó sobre los sufrientes, cubrió los pecados de los transgresores, restauró la imagen de Dios en el hombre. Y esta obra no terminó con la ascensión de Cristo. Esta obra continuó después de la ascensión de Cristo. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cuando Cristo ascendió, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Y hermanos, los apóstoles continuaron la obra que Cristo había realizado en la tierra, que es nuestra misión. ¿Y sabéis lo que dicen? ¿Sabéis lo que dicen en Hechos capítulo 5, versículo 15? El Nuevo Testamento está enfatizando que las gentes en este texto dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, al menos dice su sombra, cayera sobre ellos y fueran sanados. Imaginaros. Es el mismo mensaje por todos los sitios. Es decir, la sombra, ¿verdad? El que está a la sombra de Dios era Jesús. Pero también el que está a la sombra de Dios luego es el pueblo de Dios que va a continuar mostrando esa sombra de Dios, esa imagen de Dios a los hombres. Hermanos, entonces esto es una evidencia de que la obra de la Iglesia debe ser una continuación perfecta de la obra de ¿quién? De la obra de Jesús. Nosotros estamos llamados a realizar la misma obra que realizó Jesús. Jesús incluso dijo que mayores milagros que él realizaría sus discípulos, sus apóstoles, a lo largo del tiempo. Así es que estamos llamados a realizar la misma obra de Dios. Elena de White comenta lo siguiente. En Ministerios de la Bondad, página 26. Dice, él es la cabeza, desde la cual se extiende cada nervio hacia el más diminuto y más remoto miembro del cuerpo. Fijaros qué interesante, ¿eh? Jesús es la cabeza. Y desde la cabeza se extienden los nervios, ¿verdad?, que alcanzan hasta las últimas puntas del cuerpo, ¿verdad?, hasta los miembros más diminutos, allí alcanzan los nervios de la cabeza. Pues Elena de White dice que igual es con Cristo. Él es la cabeza desde la cual se extiende cada nervio hasta el más diminuto y más remoto miembro del cuerpo. Cuando sufre un miembro de este cuerpo con el cual Cristo está tan misteriosamente conectado, la vibración del dolor es sentida por nuestro Salvador. Y a veces pensamos que cuando estamos en un hospital, en la cama, sufriendo, como yo he visto sufrir a Moniz estos días en el puerto de Santa María, que se está asfixiando, está agonizando. Y él decía, Dios me ha abandonado. Hermanos, ¿cómo podemos decir que Dios nos ha abandonado? Es cierto que el sufrimiento, igual que a Jesús, nos hace ver a veces las cosas tan negras que no vemos a Dios por ningún sitio. Igual que le pasó a Jesús en la cruz, dice que no veía la salida de la tumba. Sin embargo, la Biblia y estos detalles nos dicen que Dios con su sombra estaba ahí también en ese momento. Pues Jesús está con sus nervios, con el Espíritu Santo, que es el que conecta a Jesús en una perfecta intimidad con Él, ¿verdad? Está, dice, tan cerca nuestro, que la vibración del dolor es sentida por nuestro Salvador en el cielo. Así es que cada cosa que nos ocurre, Jesús la está sintiendo con el mismo dolor que la sentimos nosotros. Y está buscando solución. O está sufriendo con nosotros. Como Bezalel, hermanos, cada discípulo debería caminar diariamente a la sombra de Cristo. Este es otro mensaje. Dice que Bezalel estaba a la sombra de Dios. Pues si yo quiero construir correctamente mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, si yo quiero tener una relación correcta con mi iglesia, si yo quiero tener una relación correcta con las personas que me rodean, yo debería caminar cada día a la sombra de Cristo, proyectando su Espíritu regenerador sobre cada alma doliente de este mundo. Y esta perfecta interconexión entre la cabeza y el cuerpo, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no podré caminar a sombra de Dios. Yo no podré realizar esta obra. A través de la ascendencia de Bezaleel, descubrimos nuevas características de Cristo. Ahí dice, hemos hablado solo de la sombra de Dios, pero dice, hijo de mi luz, hijo de la libertad, de la tribu de la alabanza. Jesús dijo de sí mismo, ¿qué dijo Jesús? ¿Él tenía algo que ver con la luz? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo, la luz, he venido al mundo, dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pablo describe a Cristo en Hebreos 1:3 como el que es el resplandor de su gloria. Lo mismo que dice ahí, ¿verdad? Hijo de mi luz, el resplandor, de la gloria de Dios es Cristo, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y a los auténticos discípulos que están en Cristo se los llama repetidamente como hijos de la luz. Hijos de la luz, en Lucas 16:8, en Juan 12:36, en Efesios 5:8, en 1 Timoteo 5:5, en todos esos textos se habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los que están manteniéndose al lado de Satanás, a la sombra de Satanás, son hijos de las tinieblas. Pero los que están a la sombra de Cristo son hijos de la luz. Así es que la luz está claramente identificando a Jesús y también a su pueblo. Dice ahí también, hijo de la libertad. No solo Jesús es hijo de la libertad y había creado a todos sus seres libres, sino que cuando Jesús estuvo en este mundo, dice en Lucas 4:18 al 19, Jesús mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo leíamos esta mañana este texto. Por cuanto me ha ungido, el Espíritu Santo le ha ungido, le ha preparado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos de Satanás y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así es que veis como todas las características que está dando ahí de Bezaleel son las características de Cristo y su misión en esta tierra para con los hombres. Liberar a los hombres de la esclavitud del pecado era el principal objetivo de la misión de Jesús. Y gracias a su sacrificio en la cruz, ¿qué dice Romanos 8:21? Hermanos, dice que no solo los hombres, sino que dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, son libres. No son esclavos de enfermedades, no son esclavos de vicios, no son esclavos del pecado. Son libres. Jesús venía de un reino libre. Toda su creación es libre. Y alaba a Dios porque surge de dentro y de la alegría que tienen de que Dios les ha dado tanto y ha hecho tanto por ellos. Y les ha hecho libres y perfectos. Jesús venía de ese reino. Y quería traer este reino de esclavitud y de opresión. Por eso Egipto es un símbolo excelente de nuestro mundo. Quería traer la libertad que tienen todos los hijos de Dios en el universo. Quería traer esa libertad. Así es que Jesús vino a traer esa libertad no solo a los hombres, sino a toda la creación. Y hermanos, para terminar, Bezaleel era de la tribu de la alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nació en la tribu de Judá. Bezaleel también era de esa tribu. ¿Qué quiere decir tribu de la alabanza? Hermanos, la tribu de Judá era la primera tribu. La tribu que caminaba en cabeza, cada vez que el pueblo se ponía en marcha, esa tribu era la que salía en cabeza, la tribu de Jesús, lo que nos indica el liderazgo constante en todos nuestros movimientos, en todas nuestras decisiones en este mundo, que tiene que tener Jesús en nuestra vida. Él debe ir delante de nosotros, caminar delante nuestro, dirigir nuestra vida, ¿verdad? El Apocalipsis llama a Jesús el león de la tribu de Judá que ha vencido. el león de la tribu, el único león de la tribu de Judá, porque toda la tribu de Judá fracasó, el único león de la tribu de Judá que ha vencido, el que realmente es como Dios quiere que sea un ser humano, Cristo. Ese es el que ha vencido y el que nos puede redimir. Por ello, se lo proclama junto al Padre como único digno de recibir, dice Apocalipsis 5, 12 al 13, único digno de recibir la, ¿qué? La alabanza. El único digno de recibir la alabanza es Cristo, porque Él ha hecho todo esto. No solo ha caminado perfectamente a la sombra de Dios, no solo es el Hijo de la luz de Dios, el Hijo de Dios, sino que además ha traído libertad a los cautivos de este mundo, completa libertad, y por eso es digno de la alabanza de su pueblo. Dice el texto de Apocalipsis 5, del 12 al 13, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es decir, que murió por nosotros, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir. Es decir, el universo entero dice al final de la historia de la redención al que está sentado en el trono, al Dios Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así es que, hermanos, el que Dios puso para construir su santuario, el que Dios puso ahí a la cabeza de toda la construcción de ese santuario, que es la casa de Dios, que es la iglesia, que es el plan de salvación, ¿quién era? Bezaleel. Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Esto lo veremos el próximo día. Dios lo ungió con el Espíritu Santo de una manera increíble, y no solo a él, sino también a Oliab. Y no os lo perdáis, hermanos. A Oliab somos nosotros. Y a Oliab no era de la tribu de Judá, sino que a Oliab era de la tribu de Dan. La última tribu, la que iba a la cola de todas las tribus, la que iba allí al final de todo, a esa Dios sacó un dirigente de ahí y lo puso a la sombra de Bezaleel para que junto con él pudiera los dos construir. Así es que cogió uno de la cabeza y uno de la cola. Con eso Jesús dijo, y los últimos serán los primeros. Así es que no importa que seamos el último miembro de la fila, porque fijaros, Dios cogió a Oliab y lo puso al lado de Jesús. Y hermanos, no os lo perdáis. Aholiab significa mi tabernáculo. Así es que mi santuario, Aholiab, mi iglesia, te la he puesto al lado, le dice a Bezaleel, para que junto a ti podáis construir mi santuario. Hermanos, la riqueza de este texto es interminable. Si nosotros vamos buscando en esas palabras claves a lo largo de toda la Biblia, el mensaje que hay alrededor de la alabanza, alrededor de la luz, alrededor de... Todos los mensajes concuerdan, todos los mensajes me dan el mismo mensaje. Así es que de repente un pequeño texto, que es como una pequeña chuleta, de esas del examen, a través de esas palabras claves, de esos nombres, de los artífices, se convierte en un mensaje fascinante, impresionante. ¿Por qué creéis que Elena de White dice, y ojalá tengamos tiempo para estudiarlo un día, dice que de todas las vestiduras del sumo sacerdote, lo más importante era el pectoral? Y dice que el pectoral tiene un mensaje muy importante para nosotros. Y no dice cuál es, pero dice que tiene un mensaje muy importante para nosotros. Ese pectoral solo está formado por piedras preciosas y grabados en las piedras preciosas que hay los nombres de cada una de las 12 tribus. Hermanos, pues el mensaje está en los nombres. Los nombres son como claves que puestos en toda la Biblia. Resulta que yo puedo desarrollar toda la historia de la redención desde el primer nombre, siguiendo el orden que Dios ha puesto, hasta el final, hasta que todos seamos redimidos y estemos en el cielo con Dios. Toda la historia de la redención está en esas 12 piedras, en esos 12 diamantes, que luego los vemos en los fundamentos de la Nueva Jerusalén, en las murallas de la Nueva Jerusalén, en las puertas, ahí están esos nombres, ¿verdad? Qué interesante, hermanos, que todos estos nombres de gente que eran esclavos, que aparentemente vivían sus vidas, ¿verdad? Que sus padres les pusieron nombres a esos hijos cuando nacieron, ya desde antes de su nacimiento. Ya Dios estaba guiando, inspirando la mente de esos padres creyentes para que pusieran a sus hijos nombres, que luego serían, ¿qué? Serían toda una revelación sobre la historia de la redención a través de las historias y las vidas de cada uno de ellos. ¿Os imagináis? A veces podemos decir, bueno, es que yo he entrado tarde en el pueblo de Dios. Es que yo he conocido a Dios muy tarde en mi vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo creéis que pasó Jacob mintiendo, engañando, ¿eh? Tenía ya casi todos sus hijos cuando Dios lo transformó. Y eso que al principio de su vida, antes de casarse, ya le había dicho a Dios, bueno, si tú me acompañas, ¿eh? Y me ayudas, entonces yo, ¿eh? Me rendiré a ti, tú serás mi Dios y yo seré, ¿eh? Pero mientras tanto él siguió engañando a Labán, siguió engañando a todos, y Dios siguió a su lado, siguió guiándolo, a pesar de sus imperfecciones, hasta que finalmente este hombre es transformado completamente. Hermanos, si analizamos la historia de las 12 tribus, esa historia de esas dos mujeres con Jacob, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Historias de celos, de peleas. Era la típica casa que uno dice, es imposible que en esa casa puedan transmitir la imagen de Dios y del pueblo de Dios por ningún lado. Si es una pelea de perros. Había unas envidias entre las dos mujeres terribles, ¿eh? Se buscaban ahí las triquiñuelas para ver quién se acostaba con el marido, qué noche pasaba una y qué noche pasaba la otra, a ver quién conseguía más hijos. Unas envidias terribles, celos de los hijos de unos con los hijos de otros. Había además los hijos de las esclavas. Una historia negra. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que a pesar de toda esa historia terrible, por qué esa familia decidió ser fiel a Dios? Dios guió, a pesar de todos sus errores, guió sus nombres y sus vidas para que fueran finalmente un referente en la historia de la redención de la humanidad. Y sus nombres, de esos 12 hijos, que se peleaban entre ellos a muerte y que se vendieron como esclavos unos a otros, ¿verdad? Se mataron incluso. Los nombres de ellos son las claves de la historia de la redención que lleva el sumo sacerdote en su corazón. Es decir, que lleva a Cristo en su corazón. Y uno dice, ¿cómo es posible? Hermanos, eso me demuestra que el hombre no es nada en la historia de la redención. Que Cristo lo hace todo por nosotros, que Dios lo hace todo por nosotros, que el Espíritu Santo lo hace todo por nosotros. Y que si yo únicamente busco a Dios con todo mi corazón, como lo buscó Jacob, y como a pesar de sus errores lo buscaron también sus hijos, pues que finalmente Dios va a dirigir mi vida hacia la salvación y hacia la redención. Y Cristo lo puede todo. Como dijo Jesús, al hombre esto le parece imposible, pero para Dios todo es posible. Así es que, hermanos, una vez más, confiemos en el Señor, confiémosle en nuestras vidas, con todos nuestros errores. No nos desanimemos si tenemos alguna cosa que nos está separando de Él. Luchemos contra ello y pidámosle ayuda de rodillas y llorando a Dios, que lo quite de nuestra vida, que quite los vicios, que quite ese pecado, esa falta de deseo por estudiar la palabra de Dios, que lo quite de mi vida. Pero hermanos, eso requiere sacrificio también. Y requiere decir, no, Señor, tú vas a ser lo primero en mi vida y en este año yo te voy a poner a ti el primero. Y voy a dedicarme, al menos una hora al día la voy a dedicar a ti, a buscar, a leer en tu palabra, a orar, a exponerte mi vida, a explicarte mis planes, a preguntarte qué deseas tú que yo haga. Y luego buscaré en la Biblia tus respuestas. Y tú me responderás. Y hermanos, aseguro que Dios os contestará. Y que Dios no os dejará. Y que tendréis una experiencia con Él maravillosa. No os conforméis con un cristianismo vacío y light de venir aquí todos los días. Hermanos, cuando tengáis una experiencia profunda con Dios y cuando Dios os transforme como a Jacob. Era un cristiano Jacob, ¿verdad? Que iba a la iglesia todos los días. Él decía que era del pueblo de Dios. Pero seguía siendo un mentiroso, un ladrón, todo era todo. Hasta que finalmente hubo un momento de crisis terrible en su vida. Y Dios ahí logró la victoria. Dios logró que ese hombre finalmente se entregara completamente a Dios. Desconfió de él mismo, desconfió de su voluntad, desconfió de lo que él hacía y solamente confió en Dios a partir de ese momento en su vida. Y Dios Ojalá esa sea vuestra experiencia. Pero hermanos, para eso hay que decir, Señor, ya, este año, sin falta, lo voy a hacer, lo vamos a hacer. Y tú tienes que transformar mi vida. Y tienes que convertir mi familia en un centro de evangelización. Y tienes que convertir mi vida en realmente alguien que cuente lo que tú has hecho por mí. Con entusiasmo, con alegría. Y que transmita un mensaje hasta en mi nombre. Que cuando oigan mi nombre digan, ah, esa persona es una persona de Dios. Realmente se puede confiar en él. Qué hermoso es eso, hermanos. Y qué hermoso que nos digan o piensen en el cielo, como decían de Daniel, ¿verdad? ¿Sabéis lo que le dice el ángel cuando desciende una de las veces a ver a Daniel? Le dice, tú eres muy amado en el cielo. Hermanos, ojalá nosotros seamos muy amados en el cielo, porque constantemente, a pesar de nuestras debilidades y fraquezas, estamos a los pies de Jesús, buscando hacer su voluntad, con nuestras caídas. Porque Pablo dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, con nuestras caídas, pero siempre levantándonos y buscando ser mejores cada día. Y el Señor os dará la victoria, y el Señor os ayudará, y el Señor perfeccionará vuestro carácter, os santificará. Y lo que antes os costaba muchísimo hacer, si os ponéis en sus manos y persistís al lado de él, pronto descubriréis que habéis vencido eso, que eso ya no es un problema en vuestra vida. El Señor os dará la victoria. Pero para eso hay que proponérselo y, como Daniel, decir, no, Señor, yo, en mi agenda, este horario es sagrado para ti, vital para ti. Yo tengo que construir mi santuario, porque mi cuerpo es un templo para el Espíritu Santo y quiero que tú mores en él. Y yo voy a construir eso en estos horarios. Y es vital que yo construya eso en estos horarios. Y al principio me costará, mis hermanos. A mí me costó. Pero cuando eso se convierte en un hábito y yo empiezo a descubrir la maravilla de la palabra de Dios, empiezo a emplearlo como una herramienta preciosa para construir y esculpir, con la ayuda del Espíritu Santo que está asociada a la palabra de Dios y la oración, esos defectos de mi carácter que Dios tiene que pulir, limpiar, quitar, ¿verdad? Entonces, realmente se produce el milagro y mi vida comienza a ser transformada y cambiada. Que el Señor os ayude para que este año podáis con su ayuda lograr esto. Podamos todos lograr crecer más en santificación y poder dar un mensaje poderoso a los que nos rodean. Que el Señor os bendiga.